Bueno, mira, David, en el hebreo nosotros encontramos no tanto que nosotros lo encontremos en el hebreo. Nosotros cuando traemos diferentes traducciones de todas las versiones que encontramos una gran cantidad de palabras que cuando nosotros lo leemos en el castellano no sabemos que detrás del hebreo tiene una gran importancia, porque esto ni tampoco lo judío lo sabe. Sabe porque lo sabe leer, pero no entiende lo que está leyendo. De ahí que ahorita vas a poder ver que lo importante en la enseñanza es poder discernir lo que trata de transmitir la escritura. Es que ahorita vamos a ver un versículo en el Moisés dice que guardaron los hijos de Israel el Shabbat, y después en un versículo dice que el pueblo guardó el reposo, y después en otro versículo dice hasta ahora no habéis guardado el reposo. Es como contradecirse Moisés o Moisés el hecho de decir que lo guardan y después se contradice diciendo no lo has guardado hasta este momento, pero realmente nunca se contradijo. Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido que cuando nosotros leemos en el castellano tenemos palabras que nos han puesto, pero realmente en el hebreo hace la diferencia. Voy a invitarte que abras Éxodo capítulo 16 verso 30, como ya te habíamos mencionado, y en Éxodo capítulo 16 verso 30 dice así. Léelo, por favor. Así el pueblo reposó el séptimo día. Ahora checa la palabra hebrea que está ahí en la palabra reposo. Éxodo 16, versículo 30. Es la palabra... ¿Puedes, mi hermano, en el Strong? 673. Sí, estoy en el Strong. No me sale acá la... ¿No te aparece? Sí, dice reposo, ahí está HBQAMPM. H7673 tiene que ser. Ya parece que es mi versión de... Un segundito. Y si no, mira, si no, hace una cosa. Fíjate en el... Abrí en el The Word la escritura en castellano y en el Tanaj, en el otro abrí el Tanaj. En el mismo versículo. Y chequeé en el Tanaj en el número Strong. En el Isorf, el número Strong en hebreo está en Hot Mass. Ya, acá justo lo encontré en la... Entré al ES Word y aquí está la palabra, a ver acá, dice, ya, así el pueblo reposó y acá está H5971, aquí sí lo veo. ¿Qué dice en la...? Ya, aquí está, H7673, Shabbat, raíz primaria. Ahora, ¿eso no? Esa palabra, tú sabes que la palabra Shabbat viene del hebreo. Esta palabra Shabbat se tradujo como reposo en nuestras escrituras. Ya lo leíces en el español y dice, así el pueblo reposó en el séptimo día. Aquí te está afirmando que el pueblo reposó. Ajá, estamos de acuerdo. Correcto. Ajá, ahora, aquí viene la palabra Shabbat y en el castellano viene la palabra reposo. Ahora te voy a invitar a que veas Deuteronomio capítulo 12, versículo 9, por favor. Moshe aquí en Deuteronomio 12:9 como que se contradice. Chécalo, por favor. Dice, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Dice que hasta ahora no habéis entrado al reposo. ¿Te das cuenta que aquí como que se contradice Moshe cuando le dice hasta ahora no habéis entrado al reposo, cuando allá te está diciendo que sí entraron? Ahora checa la palabra reposo en el hebreo ahí, por favor, H4496. Correcto, dice menujá. Ahora, la palabra menujá también se tradujo a nuestro castellano como reposo, pero tiene un significado diferente de la palabra Shabbat. porque la palabra Shabbat tiene que ver con el día que se reposa. Ajá. Uh-huh. Shabbat tiene que ver con el día que se reposa, y la menuja tiene que ver con el conocimiento que se da en el día de Shabbat. En otras palabras, el pueblo no entendió la palabra de Elohim, por eso le dice, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo ni a la heredad que os da Yohei Bajei vuestro Elohim. Ajá. Entonces dice aquí claramente que no habéis entrado a esa menuja. ¿Entiendes lo que te trato de hacer ver? Que en nuestro castellano nosotros leemos la palabra reposo, pero nosotros no sabemos lo que está detrás de ese, de esa palabra castellana. Claro, al son menos, dos palabras distintas. Y son traducidas a nuestro castellano como una palabra igual. Ajá. Uh-huh, entonces sí, sí. Cuando nosotros no entendemos por qué Moshe le está diciendo no habéis entrado en el reposo, no se estaba refiriendo que no habían entrado al Shabbat. Porque si no, aquí se hubiera hubiera dicho algo contrario a lo que ya había dicho Moshe allá en Éxodo 16. Porque el pueblo hebreo o el pueblo israelí siempre ha guardado Shabbat. Lo que nunca pudo guardar fue la menujá. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso hoy en día las naciones y todos los grupos religiosos a nivel mundial no han podido guardar la menujá, que es lo que tratamos de hacer aquí. Tratar de entender qué es la menujá. ¿Ah? Te voy a invitar a otro versículo para que veas esta palabra, reposo en castellano, y veas que cómo es que cambia en el hebreo totalmente. Ya vimos la palabra Shabbat en hebreo y vimos la palabra menujá. Ahora te voy a invitar a que abras Isaías capítulo 28, versículo 12. Isaías 28, verso 12. Léetelo, por favor. Sí. A los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Dice que este era el refrigerio. El refrigerio, esta era la verdadera enseñanza, mas no la quisieron oír. Chécate ahí la palabra reposo, la primera aparece con el 4496, ¿qué dice? Menujá. Esa es la que no quisieron oír el pueblo. El H5146, que es la segunda palabra reposo. Noaj. Noaj. Claro, es otra palabra. Esa es otra palabra en hebreo. Pero no existen nada más dos. Si tú checas en toda la escritura, hay como 10 palabras que se traducen como reposo en el del hebreo al castellano. Ajá. Pero a nosotros no nos han interesado mucho las otras palabras, lo que nos han interesado son estas. ¿Por qué estas en particular? Porque esta es la palabra, las palabras importantes, por eso le dice en el verso 11, porque en lengua de tartamudos, le dice porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua, hablará a este pueblo. Esto quiere decir que les iba a hablar por medio de parábolas. Nada más que aquí no lo dice, te lo está diciendo en simbología. Las cuales él dijo, este es el reposo. En otras palabras, como si dijéramos, esta es la verdadera enseñanza. ¿Dar esta enseñanza a quién? Al cansado. Por eso Yehoshua dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Verso 12 nuevamente. A los cuales él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado. Este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. La palabra, pues, del Yohei Bajel le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vaya y caiga de espaldas y sean quebrantados y ensalzados y presos. Entonces, la escritura te está dando a entender que cualquiera que no sabe el hebreo se está perdiendo de una impresionante enseñanza porque no sabe lo que está diciendo en tu Biblia en castellano, no sabe lo que dice el hebreo detrás de esto. ¿Entiendes la dimensión de la que te tratamos de mencionar ahorita? Sí, sí. Ahora hay un pasaje que yo había estado leyendo en Isaías también, no sé si... En Isaías 58:13. Ajá. ¿Cuál palabra? Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie. Oh, quería ver qué palabra está acá. Ya, bueno, acá dice Shabbat, ¿no? Sí. Correcto. Correcto. En ese caso, en el pasaje anterior, ¿cuál sería la, digamos, la diferencia semántica del significado, ¿no? Porque en un caso se refiere al reposo como el día de reposo, como el Shabbat, ¿no? El día establecido para eso. Pero en otro caso se refiere al reposo de una manera diferente, ¿no? Sí. ¿Pasa que esa, Isaías, qué era lo que habíamos estado viendo? El 28, versículo 12. 28:12. Mira, pero antes de que te vayas allá, tienes que hacer referencia a lo que estamos leyendo. El verso que ahorita me diste dice, si retrajeres del día de reposo tu pie. ¿Por qué dice que tu pie? Porque la palabra Shabbat tiene que ver con el día. En otras palabras, te voy a poner un ejemplo. Israel, como Moisés se lo dijo, guardaban el Shabbat. Tú entras en el día de Shabbat desde la noche anterior y al día siguiente y estás todo el día ahí. Pero eso es guardar Shabbat. Pero no tiene nada que ver con lo que ellos no comprendieron, porque el mandamiento del Shabbat nunca se ordenó que nada más era el Shabbat. A ver, ¿qué te enseña la escritura en el cuarto mandamiento, sin que vayas al versículo? Claro, en todo caso yo más o menos trato de, no recuerdo el pasaje de la cita exacta, pero en Hebreos menciona también que hay todavía un reposo, menciona, ¿no? Ajá. Entonces, ese reposo no se refiere exactamente al día del Shabbat. No tiene que ver con el Shabbat. Ahorita te voy a mostrar por qué. ¿Ah? Uh-huh. Pero lo que debes de hacer diferencia es que por eso es importante entender esto. Por esto le dice, si retrajeres el día de reposo, en este reposo es Shabbat. Claro, el Shabbat no se pidió que nada más guardaras el día de Shabbat. ¿Para qué sirve el Shabbat? ¿Para qué sirve el Shabbat? Sí, ¿para qué sirve? ¿Cuál fue el propósito del Shabbat? ¿Cómo dice el mandamiento allá en Éxodo 20? ¿Te acuerdas? Guardarás el día de reposo. ¿Nada más? Aquí lo abro. No, por eso te digo, antes de que lo abras. ¿Guardarás el día de reposo qué? Para ahora de santificarlo. Si yo te pregunto, ¿has guardado tú el día de ¿tú has guardado alguna vez el mandamiento del Shabbat? ¿Tú te reúnes en una congregación en día de reposo? ¿En día de Shabbat? Bueno, no nos reunimos en una congregación, pero lo que estamos haciendo en casa es tratar de entender precisamente eso, ¿no? Y lo que estamos haciendo es reunirnos por el Shabbat. El estudio que hemos estado haciendo como familia aquí en mi casa. No nos reunimos en una congregación en especial, aunque sí asistimos en unas dos oportunidades, ¿no? Fuimos en dos oportunidades, pero no volvimos luego por una razón especial, ¿no? Sí asistimos en Shabbat, claro, sí nos reunimos a partir del viernes a las 6 bueno, de la tarde hasta David, el día sábado. Bienvenido sí. A esta congregación cibernética, entonces. Ah, gracias. Y la verdad sí, que te sentí es cómodo y nosotros nos juntamos acá, lo que hacemos el Shabbat es eso. Guardamos el día de Shabbat y guardamos la tenemos un tiempo de enseñanza el sábado, ¿no, Alfonso o Luis? A ver, el sábado, los sábados, bueno, la hora sería la diferencia, ¿no? ¿A qué hora tienen en este momento allá? Ahorita aquí son 12:33. Sí, para más bueno, o menos sincronizar mi hora. Vos estás a la misma hora de México, que es de donde es Alfonso, que te está hablando. De Argentina estamos a las 2 de la mañana. Y Luis, que está en Australia, está a las 3 de la tarde. Correcto. Entonces yo voy a conectarme a eso de las 6 de la tarde para poder escuchar todo. Listo. ¿No? Bueno, perdón que haya interrumpido. Te dejo con Alfonso que siga. Perdón, lo interrumpí a Alfonso y le corté el... Perdón, Alfonso. No. Sí, mira, hablar de Shabbat tiene que ver con el día. Pero el día de Shabbat la gente no ha entendido que tiene que santificarlo. Pero cuando la gente no sabe qué santificar, pues lejos está de poder obedecer el mandamiento. Por eso dice claro. La escritura que el pueblo guardó el día de Shabbat. No dice que lo haya santificado. No lo santificó. Y ahorita te puedo mostrar por qué no fue así. Pero ahorita eso lo vamos a ver después. Ahorita tú me citaste un versículo en el libro a los Hebreos. Acuérdate del hierro. Sí, antes sí. De ir allá, vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 8, por favor. Y fíjate la palabra que viene hebrea allí. Acuérdate 20. Del día de reposo para santificarlo. Para santificarlo. H-76-76, ahí viene la palabra. Shabbat. Reposo, Shabbat. Entonces, el día del reposo es el día que en el cual te allegas. Pero el propósito de allegarte en el día de Shabbat no es nada más llegarte, dice para santificarlo. Pero eso no lo entendió Israel, eso no lo he entendido muchos que guardamos Shabbat. Guardamos Shabbat, pero no lo santificamos. Cada quien hace lo que mejor le parece en el día. Unos cantan himnos, otros hacen oraciones de mucho tiempo, otros hacen alabanzas con cantos, con brincos, con aplausos. Otros hacen el día muy solemne, hacen un día con muchas con mucha ritualidad. Entonces, el Señor, ¿eso es lo que está pidiendo? ¿Eso es lo que pide el Adón del cielo? ¿Eso es lo que pide este Señor de los espíritus? Dice ahí claramente, guarda el día de reposo para santificarlo. Pero antes que vayamos a ver otros versos, que hay una multitud de versículos con respecto al reposo, te voy a invitar a que abras Hebreos capítulo 3, versículo 7, por favor. Hebreos 3, verso 7. Sí, ahora, Hebreos 3. Tengo una pregunta sobre el pasaje de Hebreos 3, verso 7. Antes una pregunta sobre el pasaje de Éxodo 20, 28. ¿Puedo? Sí. Sí, era en la parte donde dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿no? Yo entiendo, y quiero que me corrijan si por ahí estoy mal, que cuando acá dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, entiendo santificar en el sentido de apartarlo, de separarlo, de entender que es un día especial y por lo tanto me acerco a ese día con todo mi corazón, entendiendo que es un día desde la comprensión del Nuevo Testamento donde Yeshua dijo que el Shabbat fue hecho para el hombre y no al revés, no el hombre para el Shabbat. Así que no lo tomo como un día que puede ser digamos gravoso, en el sentido también, como dice Juan, que los mandamientos no son gravosos, sino un día especial donde tú separas porque quieres entrar a una intimidad con tu Creador. Ahora mencionabas que algunos lo hacen de una manera solemne, otros de una manera ritualista, y por ahí tengo una pregunta, ¿no? ¿Cuál es, en todo caso, según el punto de vista que manejas, la manera en la que debería hacerse esto, ¿no? Eso es lo que tratamos ahorita más o menos, porque Isaías, yo nada más ahorita te estoy mostrando versículos para que tú entiendas que en el castellano tú lees reposo, pero no sabes que detrás de esas palabras tiene un significado cada palabra. Lo Correcto. Que tratamos ahorita de ver es que veas que no puedes leer la escritura si no tienes el concepto de estas palabras. Ese es el primer punto ahorita. No te estamos enseñando cómo se debe guardar el día de reposo. Ahorita te vamos a contar una historia decretada en el libro de los Hebreos, la cual cuando empiezas a estudiar el libro de los Hebreos te das cuenta que detrás de ese versículo, detrás de esos versículos, te está contando una historia y te está diciendo que tienes que entrar forzosamente. Pero yo, en el versículo cuando dice reposo en hebreo, yo te quiero decir, ¿qué crees que palabra debe de venir? Shabbat, Menujá, Noaj, de las tres que has visto ahorita nada más. ¿Cuál de las tres debe de venir? Entonces, analizando esto, Alfonso. Podremos comprender un poquito. Perdón, sí, entiendo, entiendo. David, te doy un consejo, algo que a mí me fue reútil en el principio cuando empecé a estudiarlo a este tema. Agarrá una hoja y un lápiz y anotate los pasajes que vimos. Y después cuando estés solo los repasás y confirmás el concepto que viste. Porque se, como son palabras nuevas del hebreo, se te va a hacer lío después. Entonces a mí me hizo bien eso. Y más teniendo la herramienta que vos tenés, el Devor o el Isor, podés ir viendo de nuevo y reafirmando los conceptos que ya viste, ¿me entendés? Para entenderlo bien. ¿Me comprendés? Sí, sí, perfecto. Disculpame que sea tan metido, ¿no? No, no, no, está bien, eso es interesante poder aprender, sí. Estoy abierto para poder aprender. Sí, ya noté las palabras, sí, eso es lo que quiero. Luego he dicho que voy a continuar escudriñando. Sí, puede continuar este hermano, Alfonso, ¿no? Sí, sí. Sí, mira, vamos al capítulo 3 de Hebreos. Verso 7, sí. Como te lo había mencionado hace ratito, y ahí vamos a empezar a leer desde el verso 7, poniendo cuidado nada más en lo que te trata de transmitir. Yo lo leo este verso, dice así: por lo cual, como dice el Espíritu, el Ruach del Kadosh, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Y dice que no hay que endurecerlos, porque el corazón no es aquel que siente el Señor, que es bonito, que es bueno, es noble, sencillo, no. Tiene que ver con un corazón, dice, no endurezcas vuestros corazones. El Señor no mira el corazón como dice en el cristianismo, que el corazón es algo que el poderoso lo ve, que él sabe lo que siente uno. Eso no lo ve el Padre, eso no lo ve el Padre. Dice, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. ¿Dónde lo provocaron? Sigue diciendo, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Quién lo provocó en este versículo, David? El pueblo. ¿Cuál pueblo? ¿De dónde iba Israel saliendo? El que iba saliendo de Egipto. Claro, ¿sí? El pueblo que salía de Egipto, claro. Ahora dice, donde me tentaron, verso 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Por causa de lo que lo tentaron, los hizo vagar 40 años en el desierto. Verso 10. A causa de lo cual me disgusté, fíjate que el Señor dice que se disgustó, a lo cual... Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué es en el corazón? El Mesías muchas veces lo citó la nación de Israel. Este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está de mí y en vano me honran escuchando mandamientos y dando mandamientos de hombres. Y invalidando el mandamiento de Elohim para guardar vuestras tradiciones. Quiere decir que una persona que dice que está vagando de corazón, quiere decir que está haciendo otras cosas que el poderoso no ha ordenado. ¿Sí se entiende más o menos, David? Sí, sí. Ahora dice, y no han conocido mis caminos. Dijo el Mesías, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, y no han conocido mis caminos. Quiere decir que no entendieron las enseñanzas de Mashiach. El pueblo antiguo de allá del desierto no entendió las enseñanzas. Por eso dice allá... Bueno, me caí un ratito. Ahí está. Entonces menciona, esto lo podemos ver con versículos, David. Esto del camino y el corazón, pero ahorita no estamos viendo lo que es el corazón y el camino. Ahorita lo que nos interesa es la palabra reposo. Verso 11, fíjate cómo dice, porque dice que estuvo disgustado contra esa generación. En esa generación el Señor mató a todos los que salieron de Egipto. Salieron 600,000 y descrito está que murieron 603,550 varones en Egipto. Murieron más de los que salieron. Verso 11, David. Por tanto juré, dice el Señor, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Entonces, en otras palabras, David, si lo juró el Señor, en alguna parte de la escritura debe de estar escrito. si tú le pones ahí en reposo, te va a decir una palabra que no existe en el hebreo, que es la palabra catapausis. Si le pones ahí reposo, te pone catapausis, pero esta palabra no nos interesa, porque es una palabra griega. ¿Sí, ya la checaste? Sí, catapausia. Catapausis, ¿no? Es con el acento como está ahí, ¿no? Dice catapausis. Catapausis. No, yo no tengo acento acá. Catapausis. Entonces, si te fijas, hace la mención, por tanto juré en mi furor, en mi ira, no entrarán en mi reposo. Como dice que lo juró, en alguna parte de la escritura debe de estar escrito este verso. ¿Sí se entiende, de este David? Que en alguna parte debe de estar este verso, para que nosotros sepamos dónde lo juró y qué significa la palabra que juró que no iban a entrar en este reposo. Es como decir, o juró que no iban a entrar al Shabbat, o juró que no iban a entrar a la Menujá, o juró que no iban a entrar a la Noaj, o juró que no iban a entrar... Hay que saber en qué tipo de reposo no entró. Este versículo es el que se citó en el libro, en el libro del Salmo, capítulo 95, versículo 11. Vamos para allá, por favor, David. Y que para entender lo que le está hablando ahí a los hebreos, es importantísimo saber en dónde está en el antiguo para poder comprenderlo, ¿no? ¿Qué tipo de reposo es, no? Exacto. Hebreos 3:11, sí, vamos para... Ellos guardaron siempre el Shabbat, David. Siempre lo guardaron. Capítulo 95, verso 11. Léetelo, por favor. Sí, un segundito que acabo de anotar en el... Dice... Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Ya te fijaste que el Señor lo juró con enojo, con ira. No entrarán en mi reposo. ¿Cuándo se los juró que no iban a entrar? Fíjate qué dice la palabra ahí que parece reposo. Menujá. Menujá. Ahora hay que entender, si no entró en la Menujá, si no entró en la Menujá porque se los juró, por eso Moisés dijo, hasta ahora no habéis entrado en la Menujá. ¿Por qué no entraron a la Menujá, David? Vamos a leer versículos atrás. Es lo mismo que dice Hebreos capítulo 3, ya lo leímos. Leemos ahora del verso 50. 8, perdón, del 8 en adelante. Sí. Capítulo aquí del 95, verso 8 en adelante. Ya, ahí está. Dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Te fijaste que citó lo mismo que está escrito en Hebreos, que Saulo ahí cita lo mismo que citó en el Salmo? Sí. Allá le pusieron catapausis, pero no nos interesa el griego, acá es el hebreo. Aquí dice Menujá. ¿Por qué no los dejó entrar en la Menujá? ¿Por qué no los dejó entrar en la Menujá conforme a lo que leíste desde el verso 8? Porque era un pueblo que no cumplió las exigencias del pacto, diríamos, ¿no? Fue un pueblo duro en su corazón, incrédulo. Dice, no endurezcáis vuestros corazones. Y esa fue la razón, tentaron al Señor, ¿no? Donde vuestro premio tentaron, me probaron. Y esa es la razón por la que se quedaron 40 años en el desierto, ¿no? Donde me tentaron vuestros padres, me probaron, dice acá. En Meriba, en Masa, en todas las partes donde tú ves, lo tentaron varias veces. El Señor se enojó y se los jura desde allá, no van a entrar. David por primera vez lo escribe, pero también está escrito desde el Génesis que ha jurado que no va a entrar cualquiera a la Menujá. Si tú empiezas entonces a analizar... Por eso Moisés se lo dijo, hasta ahora no habéis entrado a la Menujá. ¿Por qué no entraron a la Menujá David? Por el corazón duro, porque duro. No quisieron entender la enseñanza. Eso también le está pasando al mundo entero hoy en día. porque el mundo no quiere entender la enseñanza del Padre. ¿Por qué? Porque es un pueblo duro de servicio y sin entendimiento. Hay un pueblo en el cual no quiere buscar las cosas de Elohim. Si esto te parece que es interesante, todo lo que está escrito en la palabra del Poderoso tiene esta profundidad, así como lo estás viendo. Toda la escritura tiene esta profundidad. Por eso cuando alguien lee la escritura y no entiende lo que lee, entonces el Señor se enoja. Y no creas que es gente perversa, no creas que es gente mala. Aquí quien tiene la culpa directamente son los enseñadores. Por eso dice la escritura que si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el mismo hoyo. De la misma manera, el mundo hoy en día está siendo dirigido por una multitud de ciegos y están haciendo que el pueblo se corrompa y las naciones se corrompan. Por eso está escrito que antes que venga el Mashiach, dice, se levantarán muchos falsos cristos y falsos profetas, y a muchos de ellos se engañarán. Entonces nosotros aquí el propósito es que debemos esforzarnos para conocer esta enseñanza. Por eso Moshe no se equivocó. Moshe no se estaba equivocando a decir que no habían entrado al reposo. Si tú empiezas entonces a analizar lo que te está tratando de decir la escritura, te está diciendo que la menujá tiene que ver con el entendimiento de su palabra. Si tú te vas ante un judío, te vayas ante un príncipe de Israel o ante una persona que conoce hebreo, no te van a enseñar que esta palabra significa eso. Pero no es el único versículo que lo dice, hay mucho versículo que habla con respecto a ello. Pero tienes que analizarlo desde la perspectiva de la palabra que viene en hebreo. Si no te esfuerzas a conocer esta palabra en hebreo, entonces lejos estás de ser parte de este pueblo. Como está escrito, regresémonos a Hebreos, por favor, nos quedamos en el capítulo 3, verso 11. Una consulta, esta palabra menujá, que ha sido traducida como reposo, ¿tendría alguna palabra en el castellano que sería más adecuada que reposo? No, es la misma. Es ya, la o sea, misma. ¿No habría una palabra que pueda reemplazar a ese reposo para diferenciar el reposo de uno de Shabbat y reposo de Menujá? No, porque acá lo importante es que cuando tú entiendes qué es la Menujá, por eso vuelvo a repetirte, para un hebreo allá en Israel, cuando lees, sí distingue. Pero claro, si tú preguntas... Sí, me refiero a esto, digamos que para cuando no sabemos exactamente qué palabra hebrea está detrás y leemos únicamente reposo en uno y en otro lado, ¿no? Supongo que los traductores no encontraron una palabra adecuada para hacer la diferencia. Es que es así, no hay una palabra que diferencie el reposo de Shabbat y este reposo que está acá en Menujá, ¿no? O sea, si había que volver a traducir, ¿habría alguna forma de diferenciar esas palabras o no? No, la única que podrías traducir es una palabra como... en un escrito tendrías que ponerle, por eso te dije, si tú vas ante un hebreo o vas ante uno de ellos y le preguntas qué es Menujá, te va a decir que es reposo. No te va a dar ni santo, ni seña, ni te va a dar más ni menos explicación. Si te fijas aquí en el grupo, ahorita Marcelo... Porque no entiendes, supongo, ¿no? Claro, o sea, si te refieres a un hebreo, diría lo mismo, porque para él tampoco no hay una comprensión de la dimensión de lo que vendría a ser el reposo que claro, porque David, porque aún acordate que ellos mismos no han entendido que lo que es el verdadero reposo. O sea, ¿cuál era el reposo que Elohim quería que su pueblo entre, que Dios quería en el cual el pueblo tenía que entrar, ¿entendés? Que es claro, entonces... el conocerlo a él. ¿Viste cuando dice el Mashiach, esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti? O sea, la vida está relacionado con eso, con el conocimiento, con el entender, con el conocer su palabra, ¿entendés? Y para esto tiene que haber un esfuerzo de parte nuestra en el escudriñar la escritura. Esto, el entender esto de la Menujá y del Shabbat y del Noaj, está ligado al que uno tenga el deseo de escudriñarlo, porque si uno lo escudriña nunca lo vas a entender, ¿entendés? Está ligado a eso, en el deseo profundo de uno de querer conocer la verdad y de escudriñar las escrituras para que te llevan a que te guían a la salvación, ¿me entendés? Sí, correcto. Y entenderlas, obviamente. Sí, me parece interesante. Sí, no lo había visto así. Entonces, ya no escuché lo que dije, lo que platicaron, ¿verdad? Pero se me agrada, porque acá lo importante es que también desde el punto de vista del Nuevo Testamento, tú vas a encontrar que es traducida esta palabra como reposo. El mismo Mesías, citando la misma palabra, él dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y habla del descanso como habla del reposo. Entonces la escritura te hace una mención en el libro de los Hebreos, y en el, porque es griego, viene la palabra catapausis, pero si checamos las otras palabras de esta palabra misma en el griego, te ponen muchas palabras diferentes en el griego, o no te ponen la misma en el contexto griego. Ahora, lo importante es que cuando la empiezas a analizar, vas a darte cuenta de cosas que nunca te imaginaste. Nunca van a pasar por tu mente que a lo mejor la escritura quiso decir eso. Un ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 47, dice: mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como el profeta dice. Si te das cuenta, ahí está contradiciendo a Salomón el mismo Esteban. Porque entonces, si el poderoso no habita en templos hechos de mano, ¿cómo es posible que Salomón le edificó una casa? Cuando lo estudies, te vas a quedar impresionado de lo que dice tal versículo. Porque la escritura te enseña que Elohim no habita en templos hechos de mano. El profeta nunca tampoco dijo eso. Es una interpretación de Esteban cuando dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como el profeta dice. Y el profeta dijo: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Eso en la interpretación de Esteban quiere decir: Dios no habita en templos hechos de mano. Pero para que entiendas por qué Esteban le dio esa interpretación: al cielo es mi trono y la tierra es el estado de mis pies, tienes que escudriñar la palabra. Si no, no hay forma de que puedas entender a Esteban por qué dijo semejante cosa. ¿Cómo es que va a contradecir lo que hizo el antiguo Salomón, si la escritura dice que el antiguo Salomón fue el hombre más sabio de Israel? Entonces, si analizas lo que están diciendo tanto el Mesías como Saulo y los que discípulos del Señor, te va a llevar todo a los profetas, todo te va a llevar a los profetas, y los profetas te van a describir qué fue lo que describieron. Por eso Israel no lo comprendió, por eso Israel no lo entendió, porque no entendieron la menujá, que se traduce como reposo. La palabra correcta es reposo. Ajá. Ahora, correcto, sí. Vayamos nuevamente a Hebreos capítulo, te había dicho capítulo 3, versículo 11, que es donde nos quedamos. Y ahí estoy. Ahora, versículo 11 dice así, vuélvelo a leer, porque está citando a los profetas aquí. Sí, dice: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Sigue leyendo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Está bien? Sigue leyendo. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Dice: ¿con quién estuvo enojado? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? cuyos cuerpos cayeron en el desierto, nada más murieron 603,550. Murieron más de los que salieron de la tierra de Egipto. Nada más los únicos que no murieron fueron Caleb y este... y Josué. Josué, no sé por qué se me olvidó Josué. Fueron los únicos que no murieron. Fueron los únicos que entraron a la tierra de Canaán. Y hace la expresión, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Verso 18. Y a quienes juró, ya te fijaste, dice, y a quienes juró que no entrarían, ¿en dónde? En su reposo. En su reposo. A ellos fue los que les juró que no iban a entrar. Sino a aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar por causa de ¿qué? Incredulidad. Por causa de la incredulidad. ¿Qué es un incrédulo, este, David? Bueno, alguien que no cree. Y por no creer no obedece. Un desobediente. Yo te pregunto ahorita a ti, David. ¿Crees que es importante entender las enseñanzas desde el hebreo, aunque no sepas hebreo? Con lo poco que has visto. Verdad que yo creo que sí. Ese ha sido el... honestamente, este deseo de aprender lo tengo de hace un par de años atrás, ¿no? Por cuenta propia he tratado de estar leyendo, y con este libro, con este programa de LS Word, he tratado de comparar incluso en el interlineal griego, español y así, ¿no? Pero es mi deseo, claro, es mi deseo. Realmente sí, veo que es importante. Veo que es importante porque uno comprende más, entiende cosas que de repente, con solamente verlo en el castellano, no llegamos a penetrar al significado correcto y al sentido que quería dar el autor, ¿no? Ahora, con todo esto que estamos mencionando, David, nosotros al estudiar este libro nos damos cuenta que realmente aprender no es algo fácil, estudiarlo no es algo tan fácil, porque tenemos que aprender un idioma o aprender dos idiomas para poder comprender, y no es cuestión de aprender los idiomas, sino entender la raíz de la palabra hebrea. Porque yo nunca te voy a invitar a que aprendas el idioma, yo te voy a invitar a que escudriñes las palabras que vienen en el hebreo. Cuando tú encuentras esta palabra de reposo, también aparecen todas las palabras. En la traducción de hombre, en el hebreo, te traducen como 15 palabras en el hebreo, y si no más, que son diferentes y aparece hombre. Y tiene un propósito la palabra que se traduce desde el hebreo. Tiene un porqué, tiene una esa palabra en el hebreo. Ahora, cuando entras aquí en el capítulo, bueno, perdón, ahí en el hebreo, también encuentras palabras como la palabra lengua. Y cuando entras en la palabra lengua, encuentras también una multitud de palabras en el hebreo, y todas tienen una característica y te quieren declarar algo. De la misma manera, cuando nosotros no entendemos el libro, nos vamos a confundir no nada más en una cosa, sino en muchas. Porque también ha sido manipulada esta escritura por judíos, no tanto hablando mal de los judíos, ha sido traducida por causa de lo que se cree. Ha sido mal traducida por israelíes, ha sido mal traducida por católicos, cristianos, ha sido traducida mal por toda esta gente, la cual le ha puesto de su cosecha porque quieren transmitir una enseñanza de acuerdo a la forma de pensar y de creer. Muchos versículos que tú vas a encontrar en la escritura no existen en el hebreo ni existen en el griego. Totalmente están añadidos todos estos versos. Totalmente todos. Los versos están añadidos. Me refiero de versículos completos y me refiero de versículos que en su mayor parte de versículos están añadidos. Vas a encontrar mucho versículo añadido. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los que enseñamos? Investigar si existen esos versos o no existen. Lo que no te pueden modificar es el hebreo y el griego porque son intactos. No puedes modificarlos, ahí están. No puedes modificarlos, porque ahí están escritos desde hace miles de años. Eso no lo puedes modificar, lo que se modifica es en las traducciones. ¿Sí me di a entender, David? Uh-huh. Sí. Bueno. Correcto. Fíjate qué es lo que pide el Señor aquí en Hebreos 4.1. Fíjate, 4.1, léetelo. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, dice que toda está la promesa de entrar en este reposo. ¿A qué reposo tenemos que entrar? ¿Al Shabbat o a la Menujá? A la Menujá. No te está hablando al Shabbat, porque esta carta es escrita a los hebreos. Los hebreos ya guardaban el Shabbat desde su nacimiento. ¿Te das cuenta que es escrito esto a hebreos? No está escrito a romanos, ni a corintios, ni a los gálatas. Está escrito a los hebreos. Ellos sabían guardar Shabbat. Lo que no sabían guardar era la Menujá. ¿Se entiende? Uh-huh, sí, claro. Ahora dice, te está diciendo la primer palabra, David, temamos. ¿A poco es de temer, David? Si jura el Señor en su ira que no van a entrar en el reposo, ¿no te da miedo eso? Nada sí, más los mató en el desierto a todos. ¿No es cuestión de ponerse a pensar? Sí, de hecho. Temamos, sí, pues. Sí, tuvo que. Claro, sí tuvo que. Que. Matar, si todo su pueblo murió en el desierto como castigo, de hecho que nosotros igual estamos ante la misma posibilidad, ¿no? Exacto, David. Ahora, sigamos leyendo y dice así, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca a no haberlo alcanzado. Eso te corresponde, esto te lo está diciendo a ti y a todos los que estamos ahorita aquí escuchando. No sea que quedando esa promesa parezca a alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Verso 2, David. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. No estamos hablando de los grupos cristianos a nivel mundial, ni al judaísmo, a nadie de ellos. Está hablando con aquellos que están entendiendo esto, aquellos que están comprendiendo esto. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Si no sabes qué es fe en hebreo se dice emuná, y si no entiendes qué es la emuná, entonces quiere decir que no vas a poder entrar en este reposo, porque te va a pasar igual que a ellos. ¿Me estoy dando a entender, David? Uh-huh. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahorita tú lo estás oyendo, pero no viene mezclada con fe. Tienes que saber qué es la fe en el hebreo, que es emuná. Entonces te vamos a invitar a que tú procures entender qué es la fe. Que entiendas qué es el corazón, que entiendas qué es el camino, que entiendas qué es Menujá, que entiendas qué es Shabbat, que entiendas qué es Noah en hebreo, que entiendas qué es bautismo, que entiendas todas estas palabras, sino de lo cual no te va a servir de nada esto. Porque él no te está hablando de entrar en un día nada más y ya. Como diciendo, guarda esto y ya eres salvo. No tiene nada que ver. Te está hablando de que debes de tener el conocimiento del emuná, que es la fe. En los que la oyeron, dice. Verso 3, fíjate cómo hace la expresión en el verso 3, es bien importante. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Fíjate cómo dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fíjate qué cosa tan curiosa. Dice que nosotros entramos de la manera que dijo. ¿Cómo fue que entramos nosotros? Dice aquí la escritura. ¿Sí la entendiste? ¿Cómo es que entramos nosotros? Por la fe. Pero no, fíjate cómo dice el verso. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. ¿Qué dijo? Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en el reposo. En mi reposo. ¿Qué dijo en su ira? No entrarán en mi reposo. En su ira, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Nosotros entramos al reposo como juró en su ira. Cuando él se enoja, ¿qué es lo que hace el Señor? Uh-huh. Él quita la vida. Entonces entramos de la manera que dijo. Nos pone el ejemplo de que la nación israelí que salió de Egipto no entró ninguno más que Caleb y Josué, dos de 600,000 varones. Y quiere decir que si nosotros entramos en la menujá, como lo juró en su ira, que no entrará en su reposo. Aún dice acabadas, aún las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en un cierto lugar dijo así, del séptimo día. Y reposó Elohim de todas sus obras en el día séptimo. Esta palabra séptimo aquí donde dice reposo, por lógica no puede decir lo mismo que dijo allá. Fíjate cómo dice la palabra griega, para que te des cuenta que no estaba escrita la misma palabra de catapausis. Fíjate cómo dice acá, ahí donde dice en el verso 4, reposo. Esta palabra tiene el reflejo de decir Shabbat en hebreo. Catapau. Porque dice catapau, no es catapausis, es catapau, que es otra palabra catapau, diferente en el griego. Ajá. Ahora, si en el mismo griego te hace diferencia, quiere decir que en esta palabra te está orientando hacia otro lugar. Nada más que esta palabra griega no nos interesa, lo que nos interesa es que nos está diciendo, como dijo en un lugar de, con respecto al séptimo día, si tú te vas allá a Génesis 2, versículo 2, te está diciendo ahí a Shabbat. Ajá. Y te tradujeron esa palabra como reposo. Verso 4. ¿Sí me di a entender, verdad, David? Sí, siendo ni. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el día séptimo. Ajá. Otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Se te está anunciando que otra vez aquí dice, no van a entrar en mi reposo. ¿Quiénes? Aquellos que no quieran entrar, el Señor los destruirá. Versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de, ¿qué dice ahí? Por causa de desobediencia. Si tú eres desobediente ante este mandamiento, ante esta enseñanza, entonces el Señor te destruirá también, y tampoco te va a dejar entrar. Cuando el Señor lo jure que no entrarás tú, no vas a entrar tú ni nadie de tu casa. Pero porque tú eres a lo mejor el líder de tu casa, porque eres la cabeza de tu casa. Alfonso. Por eso si tienes... Ajá. O sea que sería así, por cuanto juró en su ira, entramos, porque él ha jurado, entramos. Pero en el momento que no queremos guardar la menujá, que no queremos entender, que no queremos el entendimiento de su palabra, porque juró en su ira, te destruye, ¿no? Así es. Pero nosotros entramos porque sabemos que hay un juramento, porque sabemos que cuando él jura, no se anda por las ramas, simplemente dice, si no quieres entrar, no entras, pero te voy a destruir. Entonces nosotros por eso entramos, porque ciertamente sabemos que él cuando promete algo, lo cumple. Entonces nosotros entramos a la menujá porque él lo ha ordenado así. Sí, sí, me di a entender, Marcelo. Sí. Dice así, versículo 7, dice que no entraron por causa de desobediencia. Verso 7, otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto también está en el Salmo 95 que hace rato fuimos allá, si ¿sí te acuerdas, David? Uh-huh. Pero estaba en el verso 8. Dice que también sí. Por David dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Dice ahí, versículo 9, por tanto, ¿qué dice ahí David? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Así, sin darle vueltas, David, queda un reposo para el pueblo de Elohim. ¿Quieres entrar en él, David? Te invitamos a que entres. Ahora, esa palabra reposo acá veo que es otra, ¿no? Dice sabatismos. Sí. Ahí le pusieron sabatismos en el griego. ¿Y en ¿Y cuál es la diferencia semántica de estas dos palabras, sabatismo y por arriba la palabra catapau y catapausis? Mira, es complicado aquí mencionar directamente hacia quién te la está mandando esta palabra, pero esta palabra de la menujá no aparece por primera vez en el, en este caso como lo veíamos en el Salmo o en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 9. No aparece ahí por primera vez. Ahorita te voy a invitar para que más o menos me entiendas un poquito desde dónde viene esta palabra. ¿Quién te ya, certifica que... ¿Mandé? Sí, sí, está bien Bueno. No, sí, continuemos nomás. Sí, continuemos. Ahora, dice así. Si nosotros nos regresamos ahorita al profeta, al profeta Isaías, cuando leíamos en el libro de Isaías, ahorita te voy a mencionar esto que me mencionabas. Esta palabra es un poquito complicada, pero ahorita ahorita mi hermano que está aquí, Marcelo, él lo vio en lo pudo comprobar con la escritura. Isaías capítulo 28, versículo 12, dice así. Léele, por favor. Sí, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Dice que no quisieron oír. ¿Quién no quiso oír? La nación. Ahora, ahí hay una palabra que, la segunda palabra, reposo, como dice ahí. La segunda dice noaj. La primera noaj es... Menujá. ¿Te acuerdas o has escuchado a quién se le decía así en la antigüedad? En el hebreo. Es una palabra muy parecida, pero si tú checas las tres consonantes que cuando pones ahí tu manita en el 51-46, aparecen tres consonantes en hebreo. Ajá. ¿Sí las ves? A ver, son tres letritas en hebreo. Una como una casita. Otra como una bolita con un palito para abajo, y la otra como si fuera una nota de música. Bueno, las dos últimas parecen notas de música. Pero es en la 51-17, ¿no? 51-46. Es que abriste tú la otra. Es que tú estás abriendo la de... Ah, perdón. Porque hay una que es Menucá y la otra que es Noaj. Noaj. Y Noaj está con 51-17. Sí, lo que pasa es que la otra que está aquí, te dice acá en el 51-46, Noaj. Ah, ya, lo que pasa, yo estoy en el ES Word, porque en el T Word no pude sacar esas manitas. Pero supongo que los números son los mismos, ¿no? Ajá. Sí, mira, lo que pasa es que aquí hay dos palabras en el hebreo. Hay una que es, en la que me mencionaste, esta ya la perdí. 51-17 dice Noaj. Uh-huh. ¿Ya la viste? Checa las tres letritas que están ahí. Ahora checa la que sigue adelante de reposo ahí, tiene 51-46 y checa, es la misma consonantes. ¿Sí? 51-46, ¿ya lo checaste? Lo que pasa es que acá en la primera palabra aparece como 44-96 y la otra aparece como 51-17. Y la que sigue adelante de esa, chica, la que te estoy diciendo, esta de la 51-17, la siguiente que dice H-51-46, chécala. ¿Ya la checaste ahí? Está luego adelantito, dice dad reposo, adelantito está. 51-46, ¿ya la viste? Sí, lo que pasa que como estoy en el ES Word, ahí no me permite revisar como en el T Word. Ah, ya. No la ves esa, no aparece. Sí, no aparece acá como en el T Word, sí se puede ubicarse en la palabra esa y avanzar a la siguiente. Pero como acá en el T-Word no pude sacar la manito. Ah, bueno. Ahora, regresemos a lo que dice en el libro de Génesis cuando nace Noé. Y fíjate, capítulo 5 del libro de Génesis. ¿5? Sí, capítulo 5, sí. Versículo 29. Desde el 28 ya. Dice así, desde el 28. Vivió Lamec, 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Hasta ahí. Ahora, fíjate cómo hace esta expresión. Fíjate, ponle ahí en la palabra Noé, ponle ahí en la flechita. Sí, dice Noaj. Es la misma que estábamos checando acá en el, ¿cómo se llama? En el libro de Isaías. Sí, acá ya es 51, abajo. Sí, es ahora, 51, 40. Ajá, ahora, chécale qué quiere decir en el hebreo esta palabra. Dice, lo mismo que reposo, dice. El Noaj, nombre no. del... Ajá, lo esta palabra... Reposo, dice, Noé, el patriarca del diluvio. Ahora, esta palabra es la misma que encontramos en Isaías. ¿Por qué aquí no se puso reposo si es la misma palabra? Llamó su nombre reposo. Ahorita mi hermano Marcelo, ¿te encuentras ahí? Sí, acá estoy. Mira, dice ahí, y llamó su nombre reposo. Vamos a ponerla así en el verso 29. Y llamó su nombre reposo. ¿Por qué se le debe de haber puesto reposo aquí? Diciendo, este nos aliviará, ¿de qué este, David? De nuestras obras. Y del trabajo de nuestras manos. Si lo va a aliviar del trabajo de sus manos, como dice acá, entonces está bien aplicada la palabra reposo, ¿sí? Sí, correcto. Entonces, la palabra Noé no era algo correcto que debió de haberse puesto acá. Mira, nosotros hemos estado estudiando un libro que se llama Yashar, no sé si lo has escuchado anteriormente. No. Bueno, el libro de Yashar es igual que el libro del Génesis. Es parte de la historia del libro del Génesis. Ahora te lo paso, David. Que no te cuenta la escritura. Ahí te lo paso para que... Para ti a lo mejor va a ser novedoso todo esto que te vamos a decir. Nosotros no nada más estudiamos la escritura, sino estudiamos también escritos que están fuera de los escritos que tenemos acá, pero que también son válidos. No los pusieron porque creyeron que no era necesario. Ajá. Entonces, en el libro de Noé, en el libro de Yashar, te menciona que su... ¿Te acuerdas quién fue el que le puso Manahem? Marcelo. Lamej, el padre. Y Matusalén le puso Noah. Menciona la escritura que se llamaba... que le puso Lamec, si no mal recuerdo también yo, Lamec fue el que le mencionó Manahem, pero... ¿Te llegó el libro? Ah, David? Sí, me llegó, gracias, aquí lo voy a bajar. Tienes que poner guardar como y ahí se te empieza a pasar. Ahí está. ¿El libro de Noé lo tenés? Sí, estoy descargando justo en este momento. Ah, bueno. Gracias. Pues si no te lo pasaba. Sí, está descargando. Bueno, mira, en el libro de Yashar, David, al investigarlo nos damos cuenta que al que conocemos como Noaj, en hebreo se dice Noaj, encontramos que Lamec le había llamado Manahem. Manahem es muy similar a la palabra Menuja. Nada más que acá el libro le tradujeron de esa manera, pero es casi un 100% que el nombre es Menuja, porque ya cuando estudies qué significa el nombre de Menuja y cuando estudies por qué causa se le puso así a Noé, te darás cuenta que él dice que él iba a aliviar las obras de sus manos. Cuando veas que es aliviar las obras de sus manos, te vas a impresionar, porque no tiene que ver con el hecho del trabajo, como dice, a causa de la tierra, a causa de la tierra que Elohim maldijo. ¿Cuándo la maldijo? ¿Te acuerdas, David? Maldijo la tierra cuando Caín mató a... No fue allí. La maldijo cuando Noé pecó. Y le dice ahí en el capítulo 3, por el verso 14 en adelante, maldita será la cuando tierra Adán, por amor de ti. Alfonso. Perdón, Adán, perdón. ¿Qué dije yo? Noé. Noé, perdón, cuando Adán... Sí, correcto, está bien. Comido. Entonces, cuando le dice ya, maldita será la tierra, claro, maldita será la tierra por amor de ti, le dice que por amor de él. Ya posteriormente, que tengas un poquito de tiempo, vamos a estudiar esto, ¿no?